En este domingo comenzamos a escuchar por cinco veces, cinco domingos, este capítulo 6 del Evangelio de Juan, que la liturgia introduce en este año, que estamos siguiéndolo domingo a domingo, el Evangelio de Marcos, que como es más chiquito, más corto, no completa las 24 semanas del tiempo ordinario y hace falta sumar, bueno, en este caso, este pasaje tan lindo del Evangelio de Juan, todo el capítulo 6 de Juan, que es una larga catequesis de Jesús sobre la Eucaristía, el pan de vida. Y como suele hacer el Evangelio de Juan, antes de generar su discurso, su catequesis sobre un tema, en este caso el pan de vida, aparece un milagro que en el Evangelio de Juan tiene carácter de signo. El milagro de hoy, la multiplicación de los panes, es un signo. El significado es el que iremos recorriendo los domingos que vengan. El pan multiplicado para todos es signo de la vida entregada por todos, convertida en pan de vida eterna para todos los hombres. Y ahí aparece entonces este evangelio que tiene matices propios en Juan, a diferencia del resto de los otros evangelios donde también aparece, pero Juan, que le escribe la comunidad judía, se da el lujo literario, el gusto literario de poner algunos detalles interesantes, que enseguida podremos ver un poquito. El texto tiene un carácter profundamente espiritual, un mensaje espiritual profundo, pero también tiene un correlato político. De hecho, ustedes escucharon que Jesús, después de la multiplicación de los panes, provoca una reacción tan favorable en la gente, que la gente exclama: este es el profeta que debería venir al mundo. En esos tiempos los judíos esperaban un profeta. Algunos pensaban que Moisés, otros pensaban que era Elías, reencarnados. Y ese profeta señalaría al Mesías Rey, al heredero de David. Entonces dice la gente: este es el profeta que debería venir al mundo. Y Jesús, sabiendo que la gente quería apoderarse de él para hacerlo rey, se va a la montaña, a solas. Así empieza el pasaje de hoy. Ustedes escucharon como Jesús se va solo a la montaña y lo seguía una multitud al ver los signos que hacía curando enfermos. Así que Jesús intentó irse solo a la montaña. La gente lo siguió, viene la multiplicación de los panes, volvió a sentirse acosado por esta muchedumbre que quería hacerlo rey, y Jesús rechaza esto y se va solo de nuevo. Todos sabemos, o lo recordamos ahora, que en el Evangelio de Juan, el último diálogo que mantiene Jesús en su pasión es con Pilato, con Poncio Pilato. Y Pilato le pregunta: ¿tú eres rey? Porque esa era la acusación que le hacían a Jesús. De hecho, va a ser crucificado con un cartel encima que dice: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esa era la acusación, el delito por el cual Jesús es condenado a muerte. Pilato le pregunta: ¿tú eres rey? Y Jesús le dice: tú lo dices, yo soy rey. Sin embargo, la realeza de Jesús, y él mismo también lo dice, no es de este mundo. Así que Jesús está queriendo vivir una realeza, un liderazgo, que no es político, ni es de este mundo, pero que es verdadero. Reinado, realeza, liderazgo. Quiere ser un conductor y quiere llevar a estos hombres que lo siguen a un reino. Quiere hacerlos a ellos mismos protagonizar el reino de Dios. Jesús toma distancia de su condición entonces de rey temporal judío, y tanta necesidad había en este pueblo oprimido por el poder imperial romano, que tenían su emperador en Roma, pero su gobernador, Poncio Pilato, en Jerusalén, y un rey judío títere, Herodes, y sufrían tanto la opresión de esta situación que necesitaban sí o sí un rey. Y sin embargo, Jesús toma distancia de su condición del liderazgo político para salvar a su patria, pero quiere asumir y no renuncia, ni ante Poncio Pilato, no renuncia a su condición de rey en otra dimensión más trascendente. Así que aquí hay, digamos, Jesús en algún punto, entre comillas, juega con esta condición de rey. Es rey. Por eso la gente lo sigue, y él tiene palabras, y tiene gestos, curaciones, milagros, multiplicación de panes, etcétera, que afectan a la vida de aquí y ahora, pero Jesús quiere que además de recibir bienes aquí y ahora, la gente pueda ser conducida hacia una experiencia que trascienda lo inmediato. No es fácil trascender lo inmediato cuando yo tengo que resolver lo que voy a comer esta tarde. No es tan fácil para la gente que no tiene para comer o para subsistir, no llega a fin de mes, elevarle su conciencia para darse cuenta de otra dimensión de la vida. Y este es el desafío que Jesús tiene, porque Jesús lo sigue en las muchedumbres excluidas. No la gente que la pasaba bomba, que estaba muy bien, sino los que necesitaban de Jesús. Y ahí entonces digo, he presentado a Jesús con rasgos que se parecen para los judíos a los de Moisés. Ustedes escucharon el texto, Jesús atraviesa el mar de Galilea, el lago de Genezaret, atraviesa el mar, lo sigue una muchedumbre, sube la montaña. Esto es lo que hizo Moisés la Pascua de la huida de Egipto. Pasa al Mar Rojo, seguido por una muchedumbre, subir al monte Sinaí para recibir de Dios la ley. A lo largo después del desierto, alimentará a la gente con un pan que viene del cielo, el maná. Juan comenta que todo esto ocurre cuando se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos, donde los judíos celebran todo esto que mencioné recién: el paso al Mar Rojo, la subida al Sinaí, la recepción del pan del cielo, el maná. Y entonces Jesús aparece con estas pinceladas de un nuevo Moisés que se sube a un monte para atravesar el lago y allí prometerá el pan que viene del cielo, el pan de vida eterna, seguido por la muchedumbre. Jesús provoca el milagro en este caso. Jesús le dice a los discípulos, o a Felipe en todo caso, le dice: a ver, hay 5.000 personas, ¿por qué no van a comprar el pan? Felipe le responde: no nos alcanzaría un montón de plata para esto. Así que, y ahí es cuando Jesús comanda, dice: bueno, háganlo sentar. Y se le acerca a Andrés, el hermano de Simón Pedro, con unos panes que tenía un chico por ahí, panes de cebada, a diferencia del resto de los evangelios. Estos son de cebada porque, si escuchan atentamente la lectura primera de hoy en el libro de los Reyes, Eliseo, el profeta, hace un milagrito del estilo también, ¿no? Multiplica el pan, 5 panes de cebada para 100 hombres. Así que ahí se inspira Juan para decir: bueno, son 5 panes de cebada y 2 pescados. Jesús toma el pan, pronuncia la acción de gracias y él, no los apóstoles, él los reparte. La gente se sacia y lo mismo hace con los pescados y también sobre pescado. Y aquí esta cosa de tomar el pan, pronunciar la acción de gracias, el verbo que utiliza Juan es eucaristein, en griego significa acción de gracias, también eucaristía, acción de gracias, la misa nuestra. Así que ahí está Juan queriendo unir esta multiplicación de panes con lo que será la Eucaristía. Jesús entonces va a querer enseñar a la gente que Él quiere ser pan de vida para ellos, alimento, pero que en esa tarde Él se compadeció de la gente que está necesitada de hambrienta y va a darle de comer. Ese dar de comer a la gente necesitada será un signo de lo que Él va a querer hacer tiempo más tarde, cuando entregue su cuerpo y su sangre por todos los hombres, porque la sed y el hambre no es solo de los bienes de este mundo, que también lo es, sino sed de amor y vida eterna, y esto es lo que Jesús viene a ofrecer. Y ahí entonces Jesús concentra en su misión los dos niveles de la vida, ¿no? El temporal y el eterno, el material, el corporal, la panza vacía, quiero decir, y la dimensión espiritual, el alma vacía. Y Jesús atiende a las dos necesidades, atiende a la persona entera. Y esto es un camino que la Iglesia recorre también. La Iglesia atiende a necesidades espirituales de la gente, pero también materiales. No porque la misión principal de la Iglesia sea dar de comer a la gente, dar salud, educación, sino que la misión de la Iglesia es el hombre entero, el hombre eterno y temporal, el hombre y el hombre corporal. Es el hombre. Por eso que la Iglesia propone entonces algunos gestos que calman necesidades temporales. Porque son esas obras, como nuestro apoyo escolar o Cáritas, o tantas otras obras que tienen tantas parroquias, son un signo de que no puede haber un solo hombre que quede abandonado sociedad organizada en el Estado, que es el que tiene que justamente proveer lo necesario para la vida de los hombres. La Iglesia con esos gestos está diciendo que cada hombre tiene un valor único y absoluto y no puede ser excluido porque en las estadísticas no entró, no ingresó. Por eso entonces Jesús quiere alimentar a esa gente que esa tarde está necesitada y hambrienta, y esto devuelve ahora a nuestra vida, nos enseña esto, ¿no? Bueno, yo me alimento espiritualmente, ¿para qué? Para poder tener los mismos reflejos que tuvo Jesús. Y al estar atento a quien pueda necesitarme aquí y ahora, con una necesidad también material, no solo material, pero también. Y entonces, este gesto de multiplicación, en el fondo, no es un gesto de magia, sino que es un gesto de amor. La Iglesia lo que hace es poner signos gestuales de amor. No, la Iglesia no puede calmar el hambre del mundo, ni de su país, ni nosotros, ni nuestros barrios, pero sí podemos poner gestos simbólicos de amor. Y cada uno en particular, igual a nosotros, lo mismo. En última instancia, ¿quiénes vamos a recibir el pan de vida eterna? Estamos invitados a compartir nuestro pan material aquí y ahora con la gente que no lo tiene. ¿Por qué? Porque el pan de vida fue dado, fue entregado por todos. Y el mismo Jesús quiso que todos recibieran los panes de cebada en esa tarde. La Iglesia entonces concentra esta doble misión, que en el fondo es una, son dos aspectos de una misión, que es ocuparse del hombre entero. Y está bueno que además de hacerlo organizadamente en la parroquia, cada uno también pueda, además del propio círculo familiar de quien tienen ustedes que ocuparse, por supuesto, alimentar, ampliar ese círculo y decirle, bueno, a ver, ¿quién pudo contar conmigo? Porque yo lo ayudé, porque yo como en esa tarde de multiplicación de panes, yo multipliqué lo mío, compartiéndolo, partiéndolo y compartiendo con otro. Esa es entonces también nuestra propia tarea en el personal. Bueno, vamos a pedir al Señor entonces que nos dé esta experiencia, ¿no? Quienes todos los domingos participamos de una tarde de pan multiplicado para todos, pan de amor eucarístico, que esto sea como un aprendizaje de vida, que la liturgia nos enseña a vivir fraternalmente aquello que en primer lugar hizo Jesús. Primero voy a alimentar el hambre de esta gente, después les voy a hablar de otro hambre distinto que yo también quiero saciar. Bueno, pidamos esta doble capacidad, la capacidad de recibir el amor de Dios en la Eucaristía, la capacidad de multiplicarlo como ayuda a aquellos que no